Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo fraterno para todos ustedes. Gracias por siempre acompañarnos y también darle gracias a mi Dios, al suyo, por permitirnos seguir compartiendo una jornada más del noticiario de Zona Cultura a través de las señales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy miércoles 24 de marzo de 2021. Ahora estamos en las frecuencias 100.9 Cultura FM y 940 AM, pero también les queremos invitar para que nos estén acompañando a través de las redes sociales de la institución. Hoy a las 7 de la noche tendremos la inauguración de la Galería Nacional Virtual, que viene desde la provincia de Los Ríos. Y precisamente en esta galería estará el artista Marcos Coronel con la exposición Memorias. No debe perderse porque está maravillosa. Nos narra a través de sus obras toda la belleza real que existe en la provincia de Los Ríos. Así que cordialmente invitados todos a no perderse esta oportunidad. Y si es que no puede hacerlo a través de las redes sociales, también la tendremos en los 100.9 de Cultura FM. Con esta invitación vamos a dar el paso de inmediato a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Saludos cordiales, amigos. Estamos ya en la emisión 55 de su informativo Zona Cultura. Una jornada cargada de muchos eventos les presentamos en este día. De antemano queremos recordarles que hoy tenemos Galería Nacional Virtual con la presencia del artista Marcos Coronel. Más novedades en los próximos minutos. Buenos días, Alex. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. Laura y Darío, un saludo cordial para ustedes y para nuestros amables oyentes, seguidores de este espacio dedicado a los temas del arte y la cultura. Estamos en una nueva jornada y prestos para brindarles la mejor información y los invitados siempre con interesantes temas. Acompáñenos que aquí damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Hoy recordamos al comunicador y rockero Pablo Rodríguez en la última entrevista que brindó a Zona Cultura. Colectivos trans se juntan para visibilizar su situación. Tercera jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021 presentó la noche de este martes al artista Jenny Álvarez y los maestros del trío Voces del Ecuador. Esta noche conoceremos el trabajo pictórico de Marcos Coronel en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. En nuestro segmento de opinión y entrevista hoy estará con nosotros la bailarina Alejandra Núñez, quien es parte del grupo Proyecto Agujero Negro, y estará con nosotros para invitarnos al estreno de la obra Anormal, que la van a desarrollar en Espacio Vacío Ispade. Recordamos que esta obra ya tenía que estrenarse el año anterior, sin embargo, ustedes conocen que la pandemia lo imposibilitó. Pero ahora, usted, con esa mentalidad abierta, puede darse cita hasta este lugar y disfrutar de esta obra que la ha preparado este grupo con muchísimo cariño. Y ya saben, los artistas necesitan de su apoyo. Siga con nosotros para que conozca el desarrollo de este trabajo. Esta noche, a través de las redes sociales de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y de la Red de Cine Clubs del Ecuador, se llevará a cabo la presentación del documental Tlaquimicoli, Voces del Telar, de la mexicana Clementina Campos. Hoy vamos a conocer sobre este trabajo y las relaciones culturales entre México y Ecuador, de la mano de Raquel Cerur, embajadora de México en Ecuador. En nuestra tercera entrevista vamos a conocer detalles del primer certamen de belleza para personas con discapacidad realizado por la Fundación Cien Pies, con eventos de carácter inclusivo en temas como danza, pintura, música y modelaje. Este es el evento que llega bajo el nombre de Miss y Mr. Titanium para personas entre los 18 y 30 años, con la realización de un proyecto enfocado en el rescate cultural de las diferentes provincias de nuestro país. Todos los detalles los conoceremos esta mañana junto a Diana Armijos, directora de la Fundación Cien Pies, y Diana Heredia, coordinadora de este evento. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con la información. Este 24 de marzo es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a las violaciones de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, así como en el área de la salud se recuerda también como el Día de la Tuberculosis. Gracias a un decreto de la Organización de Naciones Unidas, se conmemora el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. El objetivo de conmemorar este día es rendir un homenaje a todas aquellas personas que han sido víctimas de la violación de sus derechos humanos, como son los casos de secuestro, tortura, desaparición y muerte. Este día también se le rinde homenaje a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado en el año de 1980 por denunciar abusos de este tipo en su país, El Salvador. Cada año son miles las personas que en todo el mundo sufren la violación de los derechos y son víctimas de atropello de toda índole. Muchos de ellos son torturados y alejados de sus familiares durante meses e inclusive años. Aquellos que gozan de menor suerte desaparecen y son asesinados sin que se pueda hacer nada al respecto, ya que en muchos casos estos crímenes quedan impunes y donde los responsables de estos hechos atroces quedan libres y sin ningún tipo de condena. En este sentido, el derecho a la verdad implica que tanto las víctimas como sus familiares obtengan respuestas para saber qué ocurrió con sus seres queridos y que los responsables paguen por sus delitos. El propósito de conmemorar este día es reivindicar de alguna forma a las víctimas de violaciones, así como crear conciencia para que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir. Por otro lado, este día también recordamos el Día Mundial de la Tuberculosis y se recuerda cómo el 24 de marzo de 1882 se hizo el descubrimiento de la bacteria responsable de esta enfermedad, Mycobacterium tuberculosis. Aún hay muchas personas en todo el mundo que contraen la enfermedad, que en muchas ocasiones no se diagnostica correctamente. Cada día mueren más de 4.000 personas a causa de la tuberculosis y aproximadamente 30.000 personas contraen esta enfermedad. Estos datos convierten a la tuberculosis en la enfermedad infecciosa más letal a nivel mundial. La enfermedad de la tuberculosis se cebe especialmente con los países donde no se respetan la dignidad y derechos humanos, por eso los esfuerzos se centran en eliminar los obstáculos que dificultan el acceso a la atención médica. El lema mundial de la tuberculosis para este año quiere comunicar al mundo que se acaba el tiempo para conseguir el objetivo que se habían propuesto, el de acabar con la tuberculosis. Los líderes políticos se han comprometido a terminar con esta terrible enfermedad y el tiempo corre. La pandemia COVID-19 ha retrasado los planes y el progreso del objetivo, terminar con la tuberculosis. En el país. Una trágica noticia para el mundo cultural de nuestro país recibimos el pasado domingo, y es que partió de este mundo el comunicador, gestor cultural y músico rockero Pablo Rodríguez. Reconocido por su gestión al frente del Festival de la Concha Acústica de la Villa Flora a lo largo de toda su vida. En enero de este año compartió por última vez una entrevista en Radio Casa de la Cultura, y aquí queremos recordarlo con esta sentida nota. El documental Jornada Final, que es el nombre de este trabajo. Diego Brito, bueno, nos deja muchas cosas. La principal de ellas, la generosidad y la entrega. Diego Brito fue un tipo que amó al rock por sobre todas las cosas, y ese amor lo pudo sobrellevar durante prácticamente toda su vida. Sus primeros encuentros con el rock son cuando tiene 10, 11 años como máximo. Entonces, al menos el 90% de su vida se dedica al rock, tomando en cuenta que a veces este tipo de apegos por la música, por la cultura, pueden tener ciertos momentos nada más, pero en el caso de Diego no fue un momento. Así recordamos la entrevista especial que mantuvimos con el músico ecuatoriano Pablo Rodríguez el pasado 12 de enero del año 2021. Este artista apasionado por el rock que falleció el pasado domingo estuvo en nuestros micrófonos precisamente contándonos sobre un documental que preparó para otro maestro del rock que falleció en el 2020. Hablamos de entonces de Diego Brito. En esta nota especial queremos recordar al amigo, al músico ecuatoriano Pablo Rodríguez, a un gestor cultural, a quien siempre lo recordaremos por esa cercanía y apoyo total hacia el rock, recordando su historia y legado. Fue reconocido junto a Diego Brito precisamente como coorganizador del Festival de la Concha Acústica, gestor cultural, periodista especializado. Fue parte de programas radiales como La Luna Negra, Distrito Rock, Epicentro Historias del Lado Oculto, La Rocomotora, Al Sur del Cielo Radio y, por supuesto, con gran participación aquí en nuestras frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura. Diario El Comercio destacaba a Rodríguez como parte de quienes estuvieron en la colaboración de los cuadernos del rock de Diario El Telégrafo, esto entre 1999 y 2000, Rock y Metal de Diario Últimas Noticias, entre 2003 y 2010, además del trabajo con Diario Hoy, como corresponsal para la revista española Heavy Rock. Junto a Diego Brito fueron los gestores culturales que más se acercaron a la música rock. Nunca se despegaron de ella hasta el final de sus días, así nos planteaba la idea del trabajo realizado por su gran amigo Diego Brito en el Festival de la Concha Acústica. Eso también es una muestra de lealtad, creo yo, a las convicciones, a lo que se cree y a lo que uno gusta también. Diego también nos demostró la importancia de ser generosos. Creo que el acto más grande de él está en que él genera un espacio para músicos, para bandas, para agrupaciones musicales, cuando él no tenía una agrupación musical. O sea, él quería ver tocar a los grupos del sur, en su zona, pero no, o sea, tenía que ir a ver a sus grupos de norte. Pablo nos hablaba entonces para enero de 2021 sobre la fundación de Diego Brito, cómo fue realizada en medio de la pandemia y el proceso desarrollado. Bueno, la historia del nacimiento de la fundación es el resultado de un rompimiento, sí, definitivamente. Como todas las relaciones de vida, hay momentos positivos, momentos negativos, hay mucha gente con la que tienes que seguir caminando tu recorrido, gente con la que ya no. El tema de la pandemia pues también acentuó algunas actitudes, algunas situaciones que definieron el generar nuevos espacios y nuevos procesos. Y justamente este nuevo espacio y este nuevo proceso es la Fundación Cultural Diego Brito, que en este mismo momento estamos en proceso de tramitación, o sea, los trámites legales para ser fundación como tal. Y nuestra primera actividad pues fue el tema del documental, Jornada Final. Antes ya había destacado además dirigiendo 3 décadas de rock, esto en el año 2010. Aquí se resumía el entorno rockero entre los años 80 y 2000. Produjo la antología del rock ecuatoriano en 2014 y Jornada Final, el tema que trajo a Zona Cultura precisamente en este 2021. Despedimos con gran sentido al maestro Diego Brito en el 2020, y para este 2021 ahora despedimos a Pablo Rodríguez, dos grandes gestores culturales, artistas de la escena del rock, coorganizadores del Festival de la Concha Acústica, líderes de este proceso, y quienes compartieron siempre un sentido mensaje especial por el género rock. Un gusto, Alex, buenos días, un abrazo cordial para todos los oyentes de Zona Cultura y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, deseándoles pues mucha salud y trabajo en este 2021, cosas que son la base para poder continuar en estas épocas tan, tan difíciles. Paz en la tumba, de Pablo Rodríguez. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En tiempos de COVID, ¿qué pasa con las comunidades trans de nuestro país? La Jornada 31 Trans busca abordar esta temática desde conversatorios, activismo artístico y eventos conmemorativos por aquellas que cayeron en el último año. Visibilización de la comunidad trans y su calidad de vida en medio de esta pandemia, así como propuestas para su desarrollo, son parte de los objetivos que busca la Jornada 31 Trans, que se desarrolla del 24 al 31 de marzo de manera virtual y presencial. Como conmemoración a miembros de la comunidad que perdieron la vida en estos meses de pandemia, se realizó el develamiento presencial de un mural en el Centro de Arte Contemporáneo. Sin embargo, aún quedan actividades para estos días. Carla Pillajo, presidenta del Círculo Transgénero Crisalis y una de las organizadoras del evento, cuenta las ambiciones de esta jornada. 31 Trans es el día de la visibilización de la comunidad transgénero. Es la conmemoración de las personas que están vivas. Y también de las personas que también han fallecido en este caso, en el caso de la pandemia y por transfeminicidios y por violencia de género. En el caso de Círculo Transgénero Crisalis, nosotros queremos hacer la visibilidad de la población trans a través de la cultura, el arte y manifestaciones que sean positivas para la población trans, que no solo sean recordadas como prostitutas, que sean recordadas como ladronas o como cocineras. Y es que para esta comunidad, según señalan, es el grupo más afectado de la sociedad y de la comunidad LGBTI, que en esta pandemia han perdido a muchas por la falta de garantías de desarrollo de la sociedad y del Estado ecuatoriano. La mayoría en esta pandemia pasó sumamente mal. Tal es el caso que también dos de las integrantes del grupo Ñuca Trans fallecieron, una por COVID y una por inyección de silicón. Entonces, y algunas compañeras tuvieron que cerrar las peluquerías justamente por falta de ingresos. Y dos, las compañeras que hacían trabajo informal, los pocos ahorros que tenían para poder adquirir la mercadería y salir nuevamente a vender, les quitaron los municipales. La jornada continúa. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, se desarrolla el conversatorio Memorias de la Comunidad Trans y sus Luchas. El 25 de marzo se presenta El Arte Está de Nuestra Parte desde las 4 de la tarde, en donde también se presentará la agenda de actividades que acompañará la jornada hasta el 31 de marzo. Usted puede seguir de cerca la propuesta en el fanpage 31 Trans. En la casa. La noche de este martes 23, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la tercera jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida. Esta vez con la participación de la maestra Jenny Álvarez, acompañada del trío Voces del Ecuador. Este trabajo cuenta con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana y sus principales autoridades. Conozca cómo se desarrolló esta jornada en la siguiente nota. Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. El día de hoy tenemos una vez más la posibilidad de poder realizar un encuentro más de los hombres y mujeres del Ecuador que se dedican al arte y a la cultura. Nos acompaña el núcleo provincial de Orellana. Expreso a su presidente, a Nicolás, nuestro afecto, nuestro reconocimiento por su trabajo fecundo, por su trabajo que lo hace con pasión, con amor y con profesionalismo. Y creo que muestra de ello es precisamente la selección que él ha realizado para que represente a esa querida provincia a un artista de extraordinaria riqueza en su personalidad. Y con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se dio inicio a la tercera jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021. El presidente destacó nuevamente a este evento y lo simbólico que tiene en esta ocasión por venir desde la Amazonía de nuestro país. Es un trabajo desarrollado por la Casa de la Cultura Sede Nacional y nuestro núcleo provincial de Orellana, un evento en el que se da a conocer a la ciudadanía el trabajo musical de un solista o agrupación a través de temas inéditos y composiciones existentes. Se busca, a través de este trabajo, incentivar la identidad y cultura musical que guarda cada provincia de nuestro país. El presidente destacó a la invitada de la noche, la maestra Jenny Álvarez, quien posee una amplia trayectoria artística representando a la provincia de Orellana. Ha conquistado varios escenarios y ha compartido con grandes maestros de la escena ecuatoriana. Jenny Álvarez. Y a todos tendremos la gratísima satisfacción de escucharla junto a quienes la acompañan, voces del Ecuador, y sabrán por qué digo de la alta calidad artística de que ella es portadora. Y viene cargada para entregarnos a todos nosotros esa riqueza espiritual, esa riqueza de los aires amazónicos, de esa región biodiversa, pluricultural, que no solamente es una de las zonas más importantes por tener en su suelo las plantas, los animales más diversos del planeta. La maestra dirigió, además de la música, el proyecto Arte para Todos. Como gestora cultural, obtuvo varios premios y reconocimientos en todo nuestro país. Fue la voz principal de la banda Azafrán con su primer álbum de estudio en sus primeros años. Por su parte, la artista Mary Armijo, vocal principal del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Orellana, en representación del director Nicolás Paucar, planteó lo que es para ella los nuevos hábitats del disfrute musical. Y ahora, hablando del trabajo de Jenny Álvarez, en representación de su provincia. Pues quiero felicitar por esta gran iniciativa de este proyecto que nos permite evidenciar el trabajo artesanero que realizamos en nuestra provincia, con nuestros artistas y gestores culturales. Son muy acertadas estas plataformas, se adaptan a las nuevas dinámicas de trabajo, de promover las artes y al mismo tiempo fomentar los nuevos hábitats del disfrute musical. Y en esta ocasión, pues, tenemos el grato honor con un gran referente de la música nacional hacernos presente con nuestra artista, Jennycita, Jenny Álvarez. El análisis desde la parte musical lo planteó Viviana González, del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella dejó este criterio sobre la maestra Jenny Álvarez, sobre su biografía destacada por varios músicos, perfil profesional y el manejo de su voz en el escenario. En esta ocasión he tenido el placer de escuchar y conocer más de cerca la trayectoria artística de Jenny Álvarez, una verdadera artista en toda la extensión de la palabra, que se ha ganado el corazón del público por cuánto escenario ha pasado por Tungurahua, Chone, Orellana, en el Ecuador entero. Esto es lo que hace la música, esto es lo que la música nos permite, dejar huella a través de cada sentida interpretación. Jenny Álvarez es oriunda de la provincia de Manabí. Luego de sus primeros éxitos reside en la provincia de Orellana, donde forma parte de nuestro núcleo provincial. Ha participado en gran cantidad de eventos culturales y festivales a nivel local, provincial y nacional. La artista comentó el respaldo que sintió por parte de nuestra institución y el agradecimiento por este tema particular. Un beso y un abrazo. Muchísimas gracias por apoyarme, por estar aquí y por incentivar nuestra música ecuatoriana, que creo que es la que me corre en mis venas. Me encanta, la interpreto con todo el corazón, más en estos momentos que creo que necesitamos eso de estar con lo nuestro, de apoyar nuestras raíces. Por eso, muchísimas gracias por el apoyo. Finalmente, Jenny Álvarez considera estos eventos como de gran importancia y significado, resaltando además el valor que le da cuando recibe el aplauso del público. Muchas gracias por hacer estos festivales, por impulsar a los gestores culturales y darnos esta ventana para poder desarrollarnos, ya que lamentablemente por la salud, por la pandemia, nos truncó muchos eventos y, como ustedes saben, era nuestro sustento. Pero muy agradecida de estar aquí. Muchísimas gracias por el cariño y un beso y un abrazo de parte de esta humilde servidora que desde el corazón les dice muchísimas gracias. Y de esta forma, la noche de este martes 23, vivimos el tercer Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, un espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional y sus núcleos, cantando a la esperanza y a la vida, ahora con el trabajo de la maestra Jenny Álvarez. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura se vivirá esta noche con la presentación de la muestra Memorias del artista Marcos Coronel, quien viene en representación de la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. En la siguiente nota hacemos un recuento sobre su trayectoria y principales exposiciones dentro y fuera del país. Pertenecemos aquí unos 20 artistas al Núcleo de los Ríos, este núcleo que permanentemente nos ha prestado su apoyo enviándonos a exponer a otros lugares del país. En su mayoría somos pintores localistas de aquí de la ciudad de Babahoyo. Con el auspicio del Núcleo de la Casa de la Cultura de los Ríos hemos tenido la oportunidad de conocer una gran parte del Ecuador. Y así nos detalla el maestro Marcos Coronel sobre su perfil profesional y cómo nacen sus trabajos pictóricos desde la provincia de Los Ríos. Este maestro fue reconocido precisamente en esta provincia por representar la naturaleza, los rincones de su ciudad natal Babahoyo. Se considera un maestro en cuanto al tema figurativo y cotidiano, pues para él lo que él pinta representan íconos de esta capital fluminense. Su arte se imprime en galerías de colores brillantes, con una paleta contemplativa que se desenvuelve entre el expresionismo y el realismo mágico. Laborando una mujer. Fue un día especial en su vida que le llegó su apego a la plástica y al arte pictórico. Él nos comenta esta anécdota. En unas vacaciones, paseando por el malecón de Babahoyo, precisamente por el Colegio de Bellas Artes, que pertenecía en ese entonces al núcleo de la Casa de la Cultura, me percaté que había un anuncio sobre las inscripciones para un curso de pintura. Y como ya desde pequeño tenía nociones, desde la escuela mismo tenía curiosidad por el dibujo, dije voy a probar suerte, voy a ver si aprendo algo, porque hasta ese momento era totalmente empírico, ¿no? Fue de mucha valía el curso porque nos enseñaron todo lo relacionado con la teoría del color, cosas que uno necesariamente necesita aprender. El trabajo de este maestro se destaca con un tratamiento del dibujo cuando utiliza recursos como el acrílico y el óleo. Retrata el espacio al detallar cada elemento, textura y color. Creaciones mágicas de fantasía, mismas que flotan en el espacio escenográfico. Pinta y representa paisajes urbanos, armoniza el agua, las plantas, la arquitectura tradicional y además lo moderno con la intervención de sus habitantes. Todo bajo una perspectiva de representar a su tierra. Un maestro marcó su vida profesional y este fue Carlos Almeida, quien guió a muchos de los artistas compañeros de este maestro, que actualmente mantienen vivo este arte con grandes exposiciones. Profesor Vince Los Ríos hizo su vida artística en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Por las comodidades y por el mayor interés que hay por la actividad artística. Babahoyo todavía es una ciudad con deficiencias en estos espacios culturales. Hay que luchar, hay que bregar para poder sobrevivir más que todo, no sobresalir, sobrevivir. Hay que bregar mucho en este ambiente, hay que complacer al público que adquiere las obras. Por eso es que la gran mayoría somos de tipo costumbrista. Solamente cuando hay un concurso o cuando la Casa de la Cultura organiza un certamen especial es que nosotros nos encargamos de elaborar otro tipo de trabajo. Este es un trabajo que lo presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional en conjunto con el Núcleo de los Ríos. Es una exposición virtual que se enmarca dentro de la campaña CC en tu casa. La misma lleva por nombre Memorias y nos trae precisamente varias de las historias que tiene este maestro a lo largo de su trayectoria. Existe un amplio respaldo para artistas y gestores culturales de esta provincia, esto por parte de nuestro núcleo provincial y su principal directivo. Así lo destaca este artista. Pueblo de los ríos, el apoyo del cual quiero hacer destacar de aquí del presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos, del director, mejor dicho, el señor Julio León, que se ha preocupado durante esta pandemia de auspiciarnos algunas exposiciones como un mecanismo de ayuda para los artistas que prácticamente hemos sido bastante perjudicados por esta pandemia. E inclusive tenemos programada una más en este mes, que prácticamente creo que va a coincidir con la exposición a nivel nacional que está organizando la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les dejamos con la cordial invitación. No se pierda hoy a partir de las 7 de la noche a través del Facebook Live de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en nuestro canal de YouTube, en la página web y en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la exposición virtual Memorias junto al artista Marcos Coronel. Pueblo de los ríos, levántate. Una invitación muy cordial al público en general a observar esta exposición a la que he llamado Memorias, porque como dije anteriormente, es una recopilación de parte de los trabajos elaborados por más de 30 años y que con mucho cariño la pongo a disposición de todos ustedes, pues, y espero muy profundamente que sea el agrado de todos, que les guste. Muchísimas gracias a todos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el cacao tal, laborando una mujer. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se viene la galería de colores brillantes en la exposición Memorias del artista Marcos Coronel, del núcleo de la Casa de la Cultura de los Ríos. Marcos Coronel es un artista que se desenvuelve entre el expresionismo y el realismo, desde donde representa la naturaleza y los rincones de su natal Babahoyo. Acompáñenos el miércoles 24 de marzo a las 7 de la noche en la quinta exposición de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria en el Facebook, YouTube y Radio Cultura 100.9 FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visite la muestra en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gob.es. Memorias. Casa Palabras. La revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gob.es y descargue la revista Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Continuamos con la información en este espacio de opinión y entrevista. Antes de irnos con los invitados, hay eventos de los cuales les contamos en este momento. A partir de mediodía, el conjunto de cámara estará con un repertorio especial para ustedes en las redes sociales. Y a las 6 de la tarde, Facebook Live y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tendremos ya la temporada internacional online de Música Sacra 2021. Organizada por la Camerata de la CCE, y a las 7 de la noche arrancará ya la exposición Memorias del artista Marcos Coronel de la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. Se trata de la quinta muestra de la segunda temporada de la Galería Nacional Virtual de esta institución. Nos vamos ya con Laura, que está con la invitada de la mañana. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, y el día de hoy, mis estimados amigos, vamos a tener el gusto de compartir con nuestra invitada algo que tiene que ver mucho con lo anormal. Así es el título de la obra que hoy vamos a hablar con Alejandra Núñez, quien es parte del grupo Proyecto Agujero Negro, y que precisamente esta obra la van a estrenar el viernes 9 de abril a las 7 de la noche. Bienvenida a usted, Alejandra, gracias por acompañarnos. Buenos días, Laurita, un gusto poder compartir siempre tu espacio. Bueno, para nosotros también es un gusto, y a ver si podemos conversar un poquito de esto anormal. ¿Será que todos somos anormales? Bueno, precisamente como el título, creemos en eso, en que hay la posibilidad de ser anormal. Desde el cuestionamiento a la norma, hemos partido de una investigación tanto teórica como corporal, que nos ha llevado a darle respuestas al hecho de la anormalidad. Con la idea de que desde invitar a la gente desde la propuesta corporal a cuestionarnos acerca de lo que es la norma, ¿no? Que es lo impuesto, que es lo dictaminado, a una invitación a cuestionarnos alrededor de esta norma. Bueno, vamos entonces nosotros un poco a conocer sobre la sinopsis de esta obra, pero antes, ¿qué tal si hacemos un poquito de historia? Tengo entendido de que esta obra iba a salir el año anterior, pero circunstancias de la pandemia imposibilitó este hecho. Bueno, primero comentarte que esta obra que se va a estrenar ahora se iba a estrenar el año anterior, es decir, estamos estrenando después de un año, y precisamente la pandemia obligó a que se pospusiera y a que todos los espacios públicos se cerraron. Este año ha sido bastante reflexivo para nosotros, nos ha llevado a cuestionarnos cómo hacer dentro de la pandemia el trabajo artístico, y sin duda este estricto confinamiento que hemos tenido ha aportado a la obra desde otros saberes, ¿no? El mismo hecho de no poder vernos, de tener que establecer comunicación a través de las plataformas cibernéticas, ya le ha dado otro punto de vista a la obra. Sin embargo, no puedo decir que no nos hemos sentido afectados por esto. Sí ha habido un impedimento, porque precisamente la danza, desde su composición, desde su ejecución, se realiza en colectivo, y siendo más de eso una obra grupal. Entonces, sí ha habido una afección, sin embargo, creo que ha habido también la manera de buscar alternativas para crear dentro del confinamiento. Entonces, ¿qué le parece si nos comparte cuál sería la sinopsis de la obra? Bueno, básicamente Anormal es una propuesta de danza contemporánea que da respuesta a la pregunta de qué pasaría si todos buscamos una manera de ser anormales. Esa básicamente es la sinopsis. ¿Y cuál sería la respuesta que ustedes esperan de la audiencia que participe de este trabajo? Bueno, básicamente queremos que la gente vaya dispuesta, sin ningún prejuicio, y que tenga todas las ganas de vivir el momento. Es una propuesta que dentro de la plástica utiliza una estética bastante particular. Algo que les puedo adelantar es que la obra encontrarán personas calvas. Entonces ahí hay algo como novedoso que la gente va a encontrar. Básicamente es que el público no se predisponga, sino que vaya con toda la idea de disfrutar lo que ese momento va a pasar. Para realizar esta obra, para ese proceso investigativo que ustedes han desarrollado, pues no sé si es que es posible, por ejemplo, contar qué es lo anormal que ustedes encontraron para poderla llevar a escena. Bueno, básicamente la cuestión de la norma está regida como en todo, ¿no? Tú tienes normas de comportarte, tienes normas para sentarte, tienes normas para poder habituar en el espacio de la ciudad, las mismas normas que se han impuesto con la pandemia, y precisamente es cuestionar esto, porque la norma, siendo un estamento que ya está impuesto, pues lo único que hace la mayoría de la gente es aceptar, y no hay un cuestionamiento alrededor, no hay una pregunta de por qué estoy haciendo lo que hago, por qué me estoy rigiendo por lo que me dicen. Entonces, precisamente la obra, dentro de la fisicalidad que propone, es precisamente cuestionarnos sobre eso. O sea, qué maneras de comportarnos adopta el cuerpo bajo la norma y qué maneras de comportarse adopta el cuerpo cuando no sigue una norma. La mayor parte, si hacemos un recorrido hacia el cuerpo, hacia el ser humano, pues desde siglos atrás, décadas atrás, existe una forma de mirar al cuerpo. En el caso de ustedes, invitan a que se descubra los colores que existen en el cuerpo, esa relación también que existe con otras manifestaciones artísticas. Sí, ciertamente. La obra dentro de la propuesta pues va a tener mucha exposición de la piel, con una estética bastante sutil. Y la idea de hablar de los colores no es solamente es del color de piel, como blanco, como negro, como trigueño, sino hablar desde una forma poética cómo los cuerpos de las otras personas, los cuerpos de los otros seres, pueden causar colores dentro de nosotros, ¿no? Hablando de la parte que no es tangible, cómo el contacto con el otro, con la otra persona, puede generar diversidad de gamas dentro del espíritu, al tener contacto, al tener intercambio. ¿Hay algún momento en el que el espectador puede participar dentro de este espacio anormal? Bueno, la propuesta como propuesta estética no concibe al espectador dentro de la obra. Lo que sí, pues, básicamente es que invita a que la gente deje un momento la casa con todas las normas de seguridad y se proponga vivir un momento que mucha falta nos hace después de estar en confinamiento varios tiempos, después de que hemos tenido que estar distantes de los espacios culturales. Entonces, todas las personas que se van a dar cita tienen que alejarse de esos prejuicios, conforme nos ha indicado nuestra invitada del día de hoy al noticiario de Zona Cultura, como es Alejandra Núñez, quien es parte de este grupo Proyecto Agujero Negro, que nos presenta esta obra anormal. A ver si es que podemos un poco describir cómo las personas podemos participar en este encuentro. Bueno, Laurita, las entradas ya se encuentran a la venta. Ustedes nos pueden encontrar en redes sociales como Proyecto Agujero Negro, tanto en Instagram como en Facebook. El lugar en el que se realizará el evento es en Espacio Vacío. Esto queda en la Ulpiano Páez y Patria, cerca del sector del Puente del Guama. El costo de la entrada es de $10. Alejandra, una de las interrogantes también que tenemos es el estreno de esta obra que se va a desarrollar, como usted acaba de mencionar, en Espacio Vacío y que ya están disponibles las entradas, que ustedes van a respetar todas las normas de bioseguridad que se está pues pidiendo en la actualidad para evitar que existan más contagios. Este proyecto, este estreno que ustedes tienen, ¿lo piensan desarrollar posteriormente o es la única oportunidad? Bueno, exactamente, estamos ahora buscando espacios para seguirlo presentando. Por ahora, debido a todo lo que se está llevando ahora, que es reactivación de todos los espacios, pues hemos decidido que se haga solo un día. Sin embargo, en los próximos meses vamos a tener presentaciones de la obra, por eso invitamos a la gente que está escuchándonos ahora que se acerquen a las redes sociales, nos busquen como Proyecto Agujero Negro y que se enteren de todas las actividades que vamos a llevar en los próximos meses. Bueno, y tiene sentido, ¿cómo justificar, por ejemplo, esto de sobrellevar las cosas de una forma anormal? Totalmente. Creo que estábamos habituados en una cotidianidad. Yo digo muchas veces como zombies. Y yo me pregunté dentro de este periodo de pandemia si de verdad es que el confinamiento nos llevó a estar solos, o si es que antes ya estábamos solos. Porque en verdad creo que se atestiguó todo este momento que pasamos de la pandemia, se atestiguó esa necesidad de la cercanía con el otro, ¿no? Entonces, este proceso no normal que tuvimos que pasar de alguna manera también, yo creo que recabó mucho en el interno, en el espíritu de la gente a preguntarse varias cosas. Entonces, ¿cómo ahora, a partir de esas preguntas que de seguro toda la gente en este periodo se hizo, que de seguro toda la gente entró en conflicto, que también entró a recabar un poco en su interior, a buscar cosas? Este periodo ha sido, así como ha sido de anormalidad, también ha sido un periodo potenciador para buscar nuevas alternativas, ¿no?, a la vida que hemos llevado. Ahora coméntenos quién es el equipo que de alguna forma nos invita a dar respuesta a esta interrogante de anormal. Bueno, yo tengo la alegría de poder contar en el trabajo con hermosos compañeros, tanto en nivel profesional, pero sobre todo a nivel espiritual. El equipo está conformado por Edison Galván, Ana Lucía Medina, Brian Caro, Eliana Zambrano, que están como intérpretes co-creadores, Alejandra Núñez, que es quien les saluda, y en la dirección el compañero Luis Cicuente. Bueno, ahí está todo el equipo que es parte de esta obra anormal, que ya saben, la vamos a ver cuándo, a ver si es que podemos repetir. Laurita, el estreno de esta obra es el viernes 9 de abril a las 19 horas, en Espacio Vacío. Bueno, ahí tenemos esos datos, les invitamos a todos para que por favor tomen nota de este dato en sus agendas y puedan participar de esta obra que, como ustedes ya escucharon, tenía que estrenarse el año anterior. Ya saben ustedes las razones por cuales no se la ha realizado, pero ahora tenemos la gran oportunidad. Otra de las cosas que nos surge mientras le escuchamos hablar a usted, que nos dice que tenemos que inhibirnos de tantos prejuicios que podemos tener en nuestra cabeza para asistir a ver el estreno de esta obra. Quería preguntarle, ¿ustedes han buscado la posibilidad, por ejemplo, de que el público que va a ir hasta este espacio, no sé, a través de una pintura o de una vestimenta puedan identificarse ese día que van a asistir al teatro? ¿Sabes que hasta ahora no lo hemos visto? Pero ahora que tú generas la pregunta, ¿por qué no? Sería súper lindo. Y en este tiempo que es tan caótico, digo que tal vez sería súper hermoso que la gente pueda asistir vestida de blanco. Me hiciste la propuesta y pues fue lo primero que vi. Bueno, eso entonces, a todas las personas que desean ir a este estreno, ahí tienen una alternativa: ir vestidas de blanco, o quizá con algo en su cabeza que puede identificarse con los personajes, como tú nos adelantaste, sorpresas de que van a ir la cabeza rapada, y quizá, si no puede raparse, puede ponerse algún objeto que pueda identificar con los personajes. Qué linda idea. Bueno, esto que propones, la verdad no se nos había ocurrido, pero no me disgusta para nada. Más bien creo que es un mecanismo para que la gente esté más cercana a la obra. Bueno, ahí tenemos entonces esta propuesta. Ahora queremos dejarle a usted el micrófono, mi estimada invitada del día de hoy, Alejandra Núñez, para que haga la invitación y el público que nos acompaña pues pueda comprometerse de ir hasta Espacio Vacío Hispade a disfrutar de esta obra anormal. Adelante. Gente hermosa de Quito, hemos tenido un largo año en espera de poder visitar nuevamente los teatros. Hoy es la oportunidad. El viernes 9 de abril a las 7 de la noche estrenaremos Anormal. Esperamos contar con su presencia. Contamos con todas las medidas de seguridad. Dispongámonos a disfrutar nuevamente del arte. Bueno, queremos agradecer entonces nosotros a Alejandra Núñez del proyecto Agujero Negro por habernos acompañado el día de hoy y dejarnos ya esta invitación para participar el próximo 9 de abril a partir de las 19 horas en Espacio Vacío Hispade. Cordialmente invitados todos. Muchísimas gracias a usted, Alejandra. Gracias, Laurita, a usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Introducción al liderazgo. Fundamentos teóricos para su estudio y estructura del carácter son las temáticas que se abordarán en el taller virtual de liderazgo para la participación social 2021. Inscríbase hasta el 2 de abril. Mayor información al 099-00-74-291. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Escuela de Liderazgo Amauta. El primer audiovisual grabado en lengua náhuatl se presenta por el Día de la Mujer y las vísperas del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Tlaki Miloyi, Voces del Telar. El miércoles 24 de marzo a las 6:30 de la tarde y a las 7:30 de la noche, el foro junto a la directora Clementina Campos y el productor del documental Miguel Ángel Sosne, entre otros invitados. No se pierda este documental que narra la producción de hilo de lana teñido con tintes naturales y textiles de calidad internacional. A través del Facebook Live de Casal Catalá, de la Embajada de México y Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si desea participar directamente, solicite su ingreso al correo casalquito@gmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Red Cineclubes Ecuador, Cineclub de Casal Catalá de Quito con el apoyo de la Embajada de México en Ecuador, el Orfeo Catalá de México y Casal Catalá de Guayaquil. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Es momento de conocer a nuestra invitada. Makuchi piten sin mano, kosteka pitelon sin mano. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en conjunto con la Red Cineclubs Ecuador, Cineclub de Casa Catalá en Quito, con el apoyo de la Embajada de México en nuestro país, presentan este miércoles el documental mexicano Tlaki Miloyi, Voces del Telar. Esto es un trabajo dirigido por Clementina Campos y vamos a hablar sobre este documental, a la vez también sobre esta interacción y colaboración que realiza la Embajada de México con nuestro país en la proyección de este documental junto a su embajadora Raquel Cerul, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenida. Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a participar. Bueno, cuéntenos, ¿por qué como Embajada de México auspicia la difusión de este tipo de trabajos puerta afuera de su país, llegando al público andino del Ecuador con esta iniciativa? Bueno, mire, yo creo que es muy importante la relación cultural entre los dos países y creo que la relación entre México y Ecuador es una relación muy estrecha. Entonces, pues nosotros, digamos, como queremos llegar a la comunidad ecuatoriana, y mostrarles, digamos, lo que estamos haciendo en términos de cultura mexicana, pues nos acercamos a instituciones diversas para que se pueda tener la mayor difusión posible. Y la relación con la Cinemateca Ulises Estrella ha sido una relación muy estrecha, afortunadamente, porque creemos que es una institución sólida y eso nos permite, pues, difundir las películas, en este caso este documental, para que el público ecuatoriano vea cómo está la producción mexicana en términos de documentales, de películas, y a veces hay ciclos que se presentan y que nos ponemos de acuerdo en qué películas les interesa, en fin. Y con las otras casas de cultura es una relación reciente, pero creo que puede ser muy productiva, y a mí me parece que entre más público conozca un evento, pues es mucho mejor. Y en esta interacción ha existido un camino de doble vía, es decir, si también ha habido productos documentales ecuatorianos que lleguen allá a las tierras aztecas. Pues mira, en ese sentido yo creo que ha sido muy bonita la relación que existe con el Ecuador, con el embajador Ponce de León en México, porque, por ejemplo, a mí me pidieron que si podían yo llevar algunos documentales a México ecuatorianos, pero eso no me corresponde a mí. Entonces, como tenemos una buena relación, el embajador Ponce de León en México como embajador del Ecuador y yo, pues le propuse a él que se hiciera el evento y él se puso de acuerdo con algunas personas. Ya no supe cómo fue al final, pero muchas veces cuando hay una cosa así, yo me comunico con él y tratamos de que las cosas sean parejas, que haya esta interacción de ida y vuelta. Sí. Ahora, directora, algo importante que debemos resaltar de este producto audiovisual, Tlaquimiloji, Voces del Telar, es dos cosas, ¿no? Vemos aquí la cultura de Veracruz reflejada en la elaboración de estas fajas, en estos telares, y la presencia de la mujer. ¿Qué rol cumple la mujer mexicana dentro de su cultura, embajadora? Mire, igual que el Ecuador, México es muy diverso, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, las mujeres indígenas, que es lo que muestra el documental, ellas mismas en el documental hablan de cómo su propia cultura, su propia tradición artesanal está en peligro. Y en ese sentido, pues son mujeres heroicas en un sentido, porque están tratando de preservar toda una cultura, toda una forma de interactuar culturalmente en la sociedad. Y esta forma de interactuar en México y en muchos países está en crisis. Y está en crisis porque, pues, la modernidad es una modernidad devastadora y pone en crisis a las culturas tradicionales que de alguna manera no entran, digamos, en el carril de la modernidad capitalista. Y esto pasa aquí y en muchas otras partes del mundo. En México, en Ecuador, en varias partes de América Latina, puedes hablar de que esto también pasa en Australia, en fin. Todas las culturas donde hay culturas indígenas, culturas ancestrales, pues vemos que estas culturas ancestrales están en peligro porque los jóvenes, evidentemente, muchas veces quieren migrar hacia las ciudades y ahí se empieza a perder la posibilidad de una preservación de su propia cultura. Muchos de ellos también regresan y al mismo tiempo regresan a veces mejor preparados y quieren se dan cuenta del valor que tienen en sus propias casas, en sus propios pueblos, y quieren preservarlo. Pero es una lucha constante. Ahora, bueno, ese es un poco lo que ha venido sucediendo durante todos los siglos, ¿no? La cultura es una transformación constante, muchos cambian, otros simplemente desaparecen. Pero para usted, como embajadora, y ya con este documental, ¿Qué es lo que busca este trabajo? Preservar en la memoria, decir esto, que sea un testigo de la historia de este pueblo, o también incentivar a la práctica, a que hayan nuevas generaciones que tomen esta práctica cultural de este pueblo. Pues me imagino que por parte del documentalista, el que hizo el documental, pues hay esta necesidad de guardar en la memoria fílmica toda una tradición. Y ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, pues eso lo podrá decir el documentalista. Pero desde mi punto de vista como embajadora y como persona, yo lo que creo es que este tipo de trabajos son muy valiosos porque requieren mucho trabajo y requieren financiamiento y requieren de una serie de cosas para poder producirlos. Y a mí me parece que el que podamos verlo mucha gente nos hace conscientes del valor que tiene una cultura, del valor que tiene una tradición, del valor que tienen estas mujeres con sus manos preciosas para tejer estos telares y regalarlos al mundo en un sentido. Embajadora, ahora usted con el trabajo que ya ha desarrollado acá en nuestro país en representación de México y también conociendo usted obviamente su cultura, a través de esta interacción cinematográfica que se realizan con estos encuentros, ¿podemos ver qué tan cerca o qué tan lejos está Ecuador de México? Mira, yo siento que Ecuador y México están muy cercanos. Yo siento que nuestras culturas son muy similares. Claro, en México todo es gigante y en Ecuador todo es recogido. Pero podríamos hablar de una hermandad, yo diría. Yo siento que hay una similitud en formas de pensar, en formas de mirar la cultura, en formas de accionar. Y en ese sentido, pues yo podría decirte que me siento en casa, como sé que muchos ecuatorianos se sienten en casa en México, ¿no? Porque sienten, alguna vez yo le pregunté a un estudiante de la UNAM por qué prefería venir a la UNAM y no a Estados Unidos o a Europa o a cualquier otro lado. Y justamente su respuesta fue que el estar estudiando en México le daba grandes oportunidades porque primero no tenía el problema de la lengua y segundo, en términos culturales, no sentía ningún shock cultural, al contrario, sentía que era como parte de estar de alguna manera en Ecuador. Entonces siento que son dos culturas muy cercanas, evidentemente, cada una tiene sus peculiaridades, cada una tiene sus distintivos claros, pero la cercanía está ahí y eso no tengo la menor duda. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos recordarles que en esta mañana estamos en entrevista junto a Raquel Cerur, ella es embajadora de México en Ecuador, y estamos hablando sobre diferentes temas culturales entre Ecuador y México, esto a raíz de la presentación del documental Tlaquimiloji, Voces del Telar, que tendrá lugar este miércoles 24 de marzo a partir de las 6:30 de la tarde. También habrá un foro donde podrán aquí compartir con la directora de este documental, el productor Miguel Ángel Sosne, también estará la embajadora de México en Ecuador, Raquel Cerur, y también diferentes invitados dialogando sobre el impacto de este documental. Embajadora, hablamos sobre un elemento del documental, la mujer, la cultura. Ahora, otro de los elementos importantes a resaltar es la lengua náhuatl. ¿Qué pasa con esta lengua en su país? ¿Tiene el mismo riesgo que la elaboración de los telares con esta población? Mira, hay en el mundo, déjame, te busco la cifra porque es importante. Permíteme un momentito. De acuerdo con la UNESCO, fíjate, hay en el mundo casi 7.000 lenguas y unas 6.700 son lenguas indígenas. Y aunque recogen una enorme riqueza de conocimientos, son desafortunadamente, y estamos hablando del mundo, un legado en extinción. Es decir, que hay que hacer un esfuerzo adicional para que estas lenguas no se pierdan. Y este organismo internacional calcula que un 40% están en peligro de desaparecer. De hecho, la misma organización advierte de que a este ritmo, en menos de un siglo, desaparecerá la mitad de las lenguas del mundo. ¿Te das cuenta de lo que quiere decir esto? La mitad de las lenguas del mundo. Y cuando una lengua se pierde, como nos decía León Portilla, nuestro gran historiador, se pierde una enorme riqueza. Entonces, los factores que contribuyen a que los idiomas indígenas se apaguen son muchos y muy variados. Conflictos políticos, pobreza, ausencia de reconocimiento legal y transmisión oral, ¿no? Todos estos factores contribuyen a esta pérdida. Entonces, a mí me duele siquiera decírtelo en la entrevista, ya no solo pensar que está sucediendo y que cada día puede estar en peligro de extinción una lengua. Bueno, con esos datos realmente nos preocupa, y creo que no solamente al pueblo de México, sino a todos los sectores donde existan minorías con su propia lengua. Embajadora, ¿qué nos queda por hacer entonces? Pues justamente lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, decirle al público que miren el documental, que miren el trabajo de estas mujeres, que escuchen cómo suena la lengua náhuatl. Y cuando tú escuchas una lengua, aunque no la entiendas, estás entrando a todo un mundo. Y si ves a la persona, sus gestos, sus manos, la manera cuidadosa con la que toma los telares, desde la manera en cómo trasquila los borregos, tú te vas a dar cuenta de que es un mundo con una riqueza que no estamos sabiendo valorar en las grandes ciudades, en otros países, en fin, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos que hacer, lo primero siempre es hacer conciencia, darnos cuenta de esta riqueza. Y segundo, cada uno dentro de su trinchera, como decimos, pues hacer lo que se pueda para preservar esta riqueza. A nadie le gusta que la riqueza se pierda. Y mucha gente no valora esta riqueza intangible, y quizá es lo más precioso para nuestros pueblos en América Latina. El reto está ahí, abierto, para que toda la gente lo pueda hacer desde sus propias actividades. Las autoridades también tienen sus competencias, pero nosotros como ciudadanos de igual manera. La proyección de este documental también se realiza como parte del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas. ¿La Embajada de México en Ecuador auspiciará otros eventos dentro de este marco? Mira, por lo pronto no lo tenemos programado, pero evidentemente yo todos los eventos culturales que se puedan programar y que podamos pues difundir y compartir con los ecuatorianos va a ser algo siempre que haremos con muchísimo gusto y con una gran satisfacción, porque creemos que estamos haciendo lo correcto. Nos queda entonces simplemente recordarles, hacerles la invitación, por supuesto, para que sean parte de la proyección de este documental a partir de las 6:30 de la tarde. Arrancará ya una presentación, 7 de la noche, la proyección, 7:30 el foro, donde, les repetimos, estará presente la directora de este documental, Clementina Campos, nuestra invitada, la embajadora de México en Ecuador, Raquel Cerrur. También estará Rocío Gómez, ella es directora de cine indígena de la Asociación Acapana, y bueno, diferentes autoridades y también gestores culturales para dialogar sobre este importante tema. Todo esto, nosotros les hacemos la cordial invitación para que se unan a través de las redes sociales para observar este documental Tlaki Miloji, Voces del Telar. Y con esto nosotros queremos agradecer la participación de nuestra invitada, la embajadora de México en Ecuador, Raquel Cerrur. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Zona Cultura. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se viene la Semana Santa y la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador traen la conferencia que nos acerca a la iconografía de las imágenes, procesiones y monumentos. Reflexiones en torno a la materialidad del tiempo sacro pasionista en la urbe quiteña en el ámbito virreinal. El jueves 25 de marzo a las 6 de la tarde, con las expertas, doctora Adriana Pacheco, y el tema, imágenes y escenarios en la ritualidad de la Semana Santa quiteña, doctora Verónica Muñoz, dictará la conferencia, la figura de la madre y sus símbolos, en la Vía del Dolor de la Semana Mayor en Quito. Le esperamos en el Facebook Live de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Es momento de conocer a nuestra invitada. Everybody needs a little bit of loving. Yeah. Everybody needs a little bit of pain. Mm. Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain, 'cause we're all the same. Muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos, estamos hoy en la mañana de este día miércoles, ya en la fecha 24 de marzo del año 2021. Aquí junto a nuestras invitadas ya les vamos a contar de qué tema vamos a tratar. Un espacio muy interesante, sobre todo para lo que tiene que ver con la solidaridad, con lo que hacen el trabajo de las reinas, y que acá siempre les hemos contado desde diferentes aspectos, no solo desde la belleza, sino desde la parte social, desde la parte cultural, artística y todo lo que ellas realizan. Miss y Mr. Titanium es el primer certamen de belleza para hombres y mujeres con discapacidad física, con amputaciones visibles y en silla de ruedas en nuestro país. Este evento es un proyecto de la Fundación Cien Pies y el objetivo es promover el autoempoderamiento y vinculación con la sociedad mediante el desarrollo y presentación de proyectos de trabajo por parte de los y las participantes que buscan una interacción activa con la comunidad con discapacidad del lugar al que representan. Esto les ponemos nada más como preámbulo del tema que vamos a tratar hoy, de lo que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Les agradecemos a Diana Armijos, que nos acompaña y es directora de la Fundación Cien Pies, y también a Diana Heredia, coordinadora Miss Mr. Titanium. Ellas están ya conectadas acá a través de la línea telefónica para compartir con nosotros este interesante diálogo, esta presentación de este proyecto interesante que se va a desarrollar. Amigos, todavía tenemos un mes para compartir, para contarles, porque esto va a ser en mayo de este 2021 precisamente. Gracias a las dos Dianitas que nos acompañan acá. Empezamos con usted, Diana. Usted, como directora de la Fundación Cien Pies, que nos comente más detalles y al público para que se apasionen ya por este tema que va a ser muy interesante y que vamos a tenerlo para mayo de este año. Buenos días, Dianita, bienvenida. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Un gusto realmente saludarles y agradecerles por el espacio que nos brindan. Sí, es algo nuevo que se viene y la idea es poder trabajar en la parte inclusiva, de una u otra manera involucrando más el trabajo, porque no solamente el trabajo de una reina es estar ahí poniendo la cara bonita y una banda y una corona, sino que también el trabajo de una reina está atrás haciendo labor social, ayudando a otras personas. Y eso es lo que buscamos. Realmente buscamos esa parte de inclusión, de trabajar también con las personas con discapacidad, justamente en este certamen, por eso, porque ellos también tienen los mismos derechos y la idea es vincularles un poco más en esto, de que estamos con esto, todavía este tabú mental de que una reina tiene que estar 90, 60, 90 y prácticamente también tiene que trabajar con la sociedad, también tiene desde la otra parte, el lado interior, porque la belleza no solamente está afuera, sino también interiormente. Entonces, eso es lo que buscamos con el Miss y Mr. Titanio, que se va a realizar en mayo, trabajando justamente con chicas y chicos, porque es el primer certamen a nivel nacional de personas con discapacidad, tanto con amputaciones como en sillas de ruedas. Es cierto, hace algún tiempo hubo aquí un certamen de belleza de mujeres con discapacidad, pero nosotros estamos inclusionando justamente en la parte de hombres también, porque hay muchos hombres que les gusta eso, y por qué no invitarlos a hacer algo diferente. Por supuesto, nos puedes contar, queremos conocer más también para iniciar este diálogo sobre la Fundación Cien Pies, desde cuándo están conformados y qué actividades ustedes realizan, desarrollan. Claro, nosotros aproximadamente desde el 2018 comenzamos a trabajar como Fundación Cien Pies, justamente en la parte artística, justo en lo que tiene que ver con modelaje, danza, pintura, para trabajar de la parte emocional del paciente, porque en el momento que pasas tal vez por una amputación o por algún tipo de discapacidad que tal vez no naciste con eso, llegas a perder incluso muchas veces la confianza, tu autoestima baja, muchas veces a culparte. Entonces la idea es poder trabajar mediante el arte con personas que están pasando por algún tipo de situación. Entonces lo que es, justamente trabajamos en la vinculación, en la parte artística, pero no solamente eso. A raíz de los eventos, lo que realizamos nosotros, los fondos, la mayor parte de los fondos que se recaudan en eso, los dirigimos justamente para conseguir lo que es son prótesis, conseguir lo que son sillas de rueda, últimamente víveres y tantas cosas, que es una forma de poder ayudar. Eso es lo que venimos trabajando con Fundación Cien Pies ya aproximadamente 3 años, y ese es nuestro trabajo que venimos realizando de una u otra manera, tratando de apoyar a más personas, porque realmente hay tantas personas con amputaciones y que no tienen una prótesis, tal vez porque no tengan el recurso económico, porque incluso muchas veces que les logramos conseguir como que a un bajo costo una prótesis, no les alcanza, porque hay muchas personas que no tienen ni para los pasajes. Por supuesto, vamos a compartir, como decíamos, este diálogo con otra Dianita, Diana Heredia. Ella es coordinadora Miss y Mr. Titanium. Dianita, queremos que usted también nos comente cómo es este trabajo y lo que ustedes tienen pensado ya para este evento que se va a realizar en mayo, pero ya ustedes nos vienen hoy a contar en esta mañana todos los detalles y la previa de lo que van a realizar con este Miss y Mr. Titanium. Buenos días, Dianita, bienvenida. Buenos días, Alex. Pues sí, Dios le pague por la invitación y más que nada por el espacio para poder dar a conocer este nuevo evento de parte de Fundación Cien Pies. No solo es el hecho de que una reina es una cara bonita, sino que es un compendio de cosas. Y es por ello que nosotros hemos enmarcado este certamen para que sea diferente en base a una temática de proyecto de labor social. ¿Quién más que ellos para poder ser los primeros voceros de su ámbito social en el cual puedan estar inmiscuidos más personas? Porque a veces nosotros solo vemos, pero no sabemos cuál es la temática que está pasando o cuáles son sus necesidades. Entonces, de esta forma, un 50% va a ser dentro de la calificación, la importancia de un proyecto o la idea, porque en sí los chicos y chicas van a recibir preparación, tanto para realizar sus trajes típicos, el proyecto de social, cómo presentarse también en expresión oral, expresión corporal, y también el hecho de cuál es su talento, porque esto también son 4 etapas que se van a surgir. Entonces, primero debemos tener la idea de proyecto. Luego vamos a identificar qué talento tiene cada uno de los chicos y de ellos también va a haber una terna de jurados. La gala final, que obviamente va a ser en el mes de mayo, que cada uno, si Dios mediante quiere, vamos a estar de modo presencial. Y también el traje creativo, que en este caso va a ser de materiales reciclables en base a la temática de cultura nacional ecuatoriana. Y es por ello que de esta forma no solo va a ser el hecho de pararse bien bonitos o bonitas con un vestido y ya, sino que aquí también es cuerpo, alma y mente alineadas. Claro, es muy interesante lo que usted nos está contando, Diana, y esto que usted hablaba de los trajes, por supuesto, y relacionamos siempre, y lo hemos hecho también acá en otras entrevistas, se relaciona a la parte cultural, porque además vamos a hablar de diferentes ciudades y provincias, Diana. Claro, la temática es libre, siempre y cuando sea de la cultura ecuatoriana. Entonces, con toda la multipluriculturalidad que tenemos, entonces es muy amplia las opciones que tienen cada uno de los participantes para poder escoger. De ahí también se enmarca el hecho de la creatividad de cada uno y la iniciativa que tenga, porque uno puede crear maravillas con muy pocas cosas. Entonces, esa también es la idea de seguir generando y fomentando esa iniciativa, porque a veces no se da la oportunidad para que uno pueda explotarla y esta es la nueva oportunidad para ellos. Perfecto. Regresamos donde usted, Diana Armijos, para hablar algo que también puntualizaba Dianita de Heredia, y era este tema de los proyectos, ¿no? Presentación del proyecto de trabajo por parte de los y las participantes. De esto buscando, de acuerdo al trabajo de ustedes, de interacción activa de la comunidad con discapacidad, del lugar específico al que ellos representan. ¿Cómo ustedes lo van a evaluar o cómo han pensado trabajar en estos proyectos, Diana? Claro. Bueno, directamente para estos proyectos tenemos un profesional que les va a estar orientando a las chicas más o menos sus ideas de lo que quieran trabajar en sus comunidades. Ya después evaluamos directamente los proyectos que ellos están presentando y realmente también evaluar esa parte si es factible o no, porque recuerda que muchas veces se les ocurren un montón de cosas, pero tenemos que ver cuál es la posibilidad de que el proyecto sí se pueda realizar o no se pueda realizar, o también busquemos un proyecto que no sea, digamos, de utilizar un montón de dinero, sino que realmente sea un proyecto que sea algo a corto plazo, que podamos trabajar también con la comunidad o con tal vez el grupo de personas que ellos quieran trabajar. En este medio nosotros como fundación, ya los chicos que queden dentro, directamente ayudándoles a direccionar o ayudándoles a conseguir los auspiciantes para que se puedan realizar estos proyectos y no queden ahí solamente en ideas, sino que luchen por sacar sus proyectos, por sacar sus ideas, porque realmente yo digo siempre en esta parte he dicho, lo imposible es lo que nosotros mismos no nos arriesgamos a hacer. Entonces, si nos animamos a hacer algo diferente, a buscar la manera de ayudar a, o no ayudar a otras personas, entonces eso es lo que realizamos con nuestro trabajo. Entonces, la idea es poderles apoyar, poderles orientar en sus proyectos, guiarles un poco más para que vean realmente cómo podemos seguir trabajando por nuestra sociedad. Perfecto. Queremos recordarles en este punto a los amigos y amigas que nos acompañan la mañana de este día, miércoles, mitad de la semana acá, en el informativo de Zona Cultura, que nos acompaña Diana Armijos, directora de la Fundación Cien Pies, y Diana Heredia, coordinadora de Miss y Mister Titanium. Les estamos contando, amigos, sobre este trabajo, el primer certamen de belleza para hombres y mujeres con discapacidad física, con amputaciones visibles y en silla de ruedas en Ecuador. Estamos hablando de este trabajo que se va a presentar para el mes de mayo de este 2021 a través del Facebook Live, y todos los detalles nos están contando nuestras dos invitadas, las dos Dianitas de esta mañana. Diana Heredia, vamos con usted nuevamente. Queremos hablar sobre los premios. Usted nos decía, ¿no? Miss y Mister Titanium, Miss y Mister Cien Pies, Miss y Mister Sin Límites, Miss Mister Popularidad y Miss Mister Vida Quinti. ¿Cómo van a lograr estas distinciones? ¿Qué tienen que hacer ellos? Si usted nos puede ampliar estos detalles, Diana Heredia, por favor. Pues dentro de las cuatro etapas que se van a tener, en cada etapa vamos a tener una terna de jurados. No se van a repetir, obviamente, porque cada uno es profesional dentro de su área. Entonces, por ejemplo, para el ámbito artístico vamos a tener tres jurados que van a calificar cada uno de los talentos, obviamente con esa experticia, para que puedan pasar a la siguiente etapa. Entonces, cada etapa va a tener su jurado bien descrito y específico para que pueda dar la nota. Y claro, el día de la gala final se va a hacer la sumatoria total de estas etapas para poder ver mediante la definición de la llamada pregunta, obviamente, para que de esta forma ver cuáles van a ser los puntajes y ya sacar a nuestros cinco representantes, tanto para hombres y para mujeres. Diferentes jurados, entonces, por etapas, Dianita. Sí. ¿Y qué premios les entregan ustedes? Pues la verdad son premios sorpresa, porque todavía no les podemos decir y adelantar esa cosa, es un top secret todavía. Así que la primicia, ya sabes, para la radio siempre. Perfecto, vamos a tenerles entonces ya en los días previos y por supuesto en la cobertura que vamos a realizar cuando ya se desarrolle este evento, con los premios que nos está contando Dianita y la sorpresa que van a tener los participantes. Vamos con usted, Dianita, también para hablar sobre el trabajo. ¿Cómo ustedes logran? ¿Cómo ustedes se identifican, Diana Armijos, ustedes bajo la fundación? Además, ¿cómo identifican a las diferentes personas con discapacidad y para poder no solo que ayudarles en sus diferentes trabajos, sino incluirlos en estos espacios, en estos concursos? Nosotros hacemos directamente una evaluación porque nosotros iniciamos trabajando solo con personas con amputaciones visibles. Entonces era como que la iniciativa de este proyecto cuando comenzó Fundación Cien Pies, a raíz de mi experiencia, de lo que yo he vivido, y también saber como que en carne propia lo que es tener una amputación. Entonces, desde ahí comenzamos con eso, se fueron sumando lo que fueron personas en sillas de ruedas, pero siempre tenemos como una ficha socioeconómica donde se les evalúa y todo para buscar las ayudas, porque hay muchas personas que dicen yo quiero esto, yo quiero lo otro y todo eso. Entonces la idea es poder llegar a ellos, pero realmente sabiendo cuáles son sus necesidades exactas, porque a veces yo puedo querer un montón de cosas, pero tal vez no es lo que necesito. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, guiar nuestro trabajo, enfocarnos, visitar a la persona que está solicitando el apoyo, ver sus condiciones, muchas veces qué tiempo tienen de amputación, cuál es la situación que están viviendo. Entonces, toda esa parte es nuestro trabajo que hacemos como Fundación Cien Pies, porque dentro de la Fundación Cien Pies hacemos lo que te comentaba, lo que es la preparación de modelaje, de baile, que hay tutores gratis, que no tienen ningún costo para los chicos que están dentro de nuestra organización. Entonces, hay chicos que se preparan en baile, hay chicos que se preparan en modelaje cuando se hacen los eventos, porque nosotros cada año tenemos una pasarela grande. En esta pasarela es una pasarela inclusiva donde participan tantos modelos con prótesis como modelos que no tengan ningún tipo de discapacidad. Y eso es lo que trabajamos, los chicos que más se han esforzado, los chicos que más se han preparado, los que están ahí realmente puntual y todo, son los chicos que están participando en esto, dándose a conocer, como que saliendo de esa parte donde no se sentían bien y todo. Entonces es un poco de actividad que hacemos, porque no solamente esto, sino que cada cierto tiempo, cada Navidad, los chicos también nos acompañan muchas veces, se las entrega a otras personas que tal vez no están dentro de la fundación, pero que tienen tipos de discapacidad diferentes. Entonces lo que hacemos es guiarles, que los chicos también aprendan a que no solamente soy yo, sino que también hay otras personas que necesitan apoyo, y de que si nosotros los podemos dar, entonces se los lleva también para que ellos apoyen. Ese es prácticamente de todo el trabajo que venimos, porque de ahí venimos haciendo muchas otras cosas más en todo este largo tiempo. Perfecto. Bien, chicas, vamos entonces ya en la pregunta final y la despedida de ustedes a dejarles la invitación al público, a dejarle todos los detalles en cuanto a redes sociales para que se puedan conectar, para que el público pueda compartir con ustedes, darles ideas, sumarse, para que otras instituciones también que escuchen esta entrevista, que les sigan a ustedes en redes sociales, puedan coordinar y apoyar más para que este trabajo crezca día a día y para que tengamos un excelente evento ya para este mes de mayo. Empezamos con usted, Dianita Heredia, coordinadora de Miss y Mr. Titanio, con su invitación cordial para nuestro público. Recordarles que los requisitos para estar dentro del certamen es la edad de 18 a 30 años, estar civilmente soltero y soltera, que tengan o presenten una discapacidad, silla de ruedas o amputación física visible, la idea o propuesta de un proyecto nuevo para el ámbito social. Más que nada, invitarles a que se inscriban en este certamen, porque es algo diferente, algo que va a ayudar a cambiar muchas vidas, tanto como la fundación y como los auspiciantes siempre van a ser esa mano amiga para poder sacar adelante cada uno de los proyectos. Y pues les esperamos con las puertas abiertas. Igual, si alguien se quiere unir a nosotros como voluntario, Fundación Cien Pies está con los brazos abiertos siempre. Un saludo para todos y cada una de las personas que nos ha colaborado en este tiempo de pandemia también, que ha sido muy importante. De mi parte, un abrazo grande y un beso. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a Diana Heredia, coordinadora de Miss y Mr. Titanium. Vamos con usted, Diana Armijos, directora de la Fundación Cien Pies, con su invitación cordial para nuestros oyentes. Claro, más que, bueno, Dianita ya les hizo la invitación a los chicos para que se unan a este certamen. Le hago la invitación también a las personas que nos están escuchando, empresarios, identidades privadas o públicas, que si quieran unir a padrinar tal vez a un chico o a una chica que quiera participar, o que tal vez ha tenido su anhelo de participar en este tipo de reinado. Entonces les invitamos a que sean partes de ellos, a que permitan que otra persona comience a hacer cosas nuevas, permitan a que demostrarse que una discapacidad no les impide continuar con sus sueños, sino seguir adelante, porque yo siempre digo, una discapacidad no te hace incapaz, sino que realmente te hace capaz de luchar por todas las metas y sueños que tengas. Entonces realmente les hago la invitación a todo el público que esté escuchando, que venga y comparta con nosotros, que como decía Dianita, si quieren ser voluntarios, si quieren ser auspiciantes, únanse. Hay muchas personas que necesitan de ustedes. A veces no necesitamos tener fortuna para ayudar a otra persona. Solo tenemos que tener las ganas de corazón de poder ayudar a alguien. Con un granito de arena se hace mucho. Entonces quiero hacerles la cordial invitación, y a todas las personas que de una u otra manera han estado apoyándonos, han estado siguiendo nuestro camino y las cosas que realizamos, quedan cordialmente bienvenidos a apoyarnos. Incluso los pueden encontrar en nuestra página como Fundación Cien Pies, tanto en el Facebook, o como Miss y Mr. Titanio, también en el Facebook. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, también el número de celular es 099-89-99-152 para comunicarse con lo del Miss y Mr. Titanio, o personas que quieran unirse a esta labor, incluso aprovechando el espacio. Nosotros estamos también entregando comida una vez al mes, el fin de semana, personas que quieran donar alimento y todo, preparamos almuerzo y salimos a las calles a entregar. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias, Diana. Hemos conocido amigos y amigas entonces de esta mañana sobre lo que es Mr. y Mr. Titanium, este evento muy interesante que se va a desarrollar para mayo de este año 2021, lo que hace Fundación Cien Pies como misión mejorar la calidad de vida de las personas con amputaciones visibles en el ámbito social, cultural, deportivo y laboral. Hemos tenido entonces hoy todos los detalles de este primer certamen de belleza para hombres y mujeres, y les hemos contado todo a través de nuestras dos invitadas, las dos Dianitas, Diana Armijos, directora de la Fundación Cien Pies, y Diana Heredia, coordinadora de Miss y Mr. Titanium. Gracias a las dos Dianitas, que tengan un excelente resto de día miércoles, que pasen muy bien, un abrazo. Un abrazo, gracias. Igualmente, gracias. Llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura, emisión 55. Les mandamos un fuerte abrazo y las puertas abiertas de este medio quedan para el día de mañana. Seguiremos compartiendo mucho más de nuestros artistas y gestores culturales aquí en 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando hoy a las 7 de la noche y mañana a partir de las 7 y media en el noticiario de Zona Cultura. ¡Les esperamos! ¡No falten! ¡Gracias! ¡Qué gusto, amigos y amigas, de haberlos acompañado en la jornada correspondiente a este día miércoles, mitad de la semana, 24 de marzo del año 2021! Les enviamos un fuerte y caluroso abrazo y aquí nos despedimos diciéndoles ¡muy buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.